y más allá de que me parece que es una causa justa, quiero seguir estudiando, entonces por eso me parece importante. ¿Cómo fue tu experiencia en el primer cuatrimestre de este año? Y bastante frustrante, la verdad, porque era entrar a una clase y que los docentes mismos digan: está muy complicada la situación, estamos en una emergencia universitaria, no solo salarial, sino de que lo que quieran es desfinanciar la universidad para que deje de existir, básicamente, porque no es lo que defienden, no es lo que les interesa, mucho menos en contextos como el arte. Entonces, era un poco frustrante, pero se siguió adelante y se sigue adelante todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Sabrás? Bueno, acá estamos con chicos del Partido Obrero. Les voy a preguntar sus nombres y por qué les parece importante estar acá hoy. Bueno, mi nombre es Benjamín, soy estudiante de artes. Bueno, motivos para estar en las calles sobran, ¿no? Teniendo en cuenta de que este gobierno pretende privatizar la universidad, que pretende avanzar por sobre el derecho a la educación. Y en ese sentido nos parece vital estar acá en esta marcha, ¿no? Luego de lo que fue la experiencia el cuatrimestre pasado, que fuimos millones en las calles, bueno, en esta instancia estamos repitiendo, digamos, esa cantidad de gente. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Birma. La capital provincial también fue escenario de marcha por la universidad pública. Aquí en Viedma, tanto la Universidad Nacional del Comahue como la Universidad Nacional de Río Negro tienen sedes importantes y fueron acompañadas por la comunidad que por miles se multiplicó y marchó. Compartimos en Enfoques las voces de lo que dejó la marcha en Viedma. Dos palabras, universidad pública. Y un poco más de palabras, creo que estamos repitiendo el 23 de abril, creo que en este caso vamos por el futuro de todos y de todas para poder seguir pensando que la universidad sigue siendo en la cultura argentina un bastión esencial para el desarrollo. Así que contento, feliz de que muchos y muchas estudiantes estén acá también compartiendo y llevando adelante la marcha. Te veo de saco con la 10. Con el escudo argentino en el pecho, marchando, un orgullo la universidad, ¿no? La universidad en Río Negro, sobre todo aquí, un marco importante, ¿no? Exactamente. Orgulloso porque además yo estuve desde el inicio en la universidad, trabajando en Bariloche, tiene 15 años, hemos contribuido todos, docentes, investigadores, no docentes, estudiantes, y a que esto hoy sea algo posible, que Viedma ayer además fue nombrada por el Consejo Deliberante una ciudad universitaria, lo cual también habla del cambio de época y de cómo las universidades que se crearon en el país han permitido que se construyan estas nuevas masas críticas que van a resistir cualquier tipo de política que venga de arriba. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y que no hay ninguna razón para atacarla y para desfinanciarla, y queremos que se apruebe el financiamiento, que realmente esto corra, que los trabajadores tengan un sustento digno que permita seguir haciendo andar la universidad, que es de las mejores cosas que nos pasan a todos los argentinos. Así que no cabe ninguna duda que tenemos que estar acá defendiendo lo que es la universidad pública. Sí, creo que es muy importante ir acompañando. Este es un momento difícil y es importante que toda la gente se sume y pueda apoyar. Como estudiantes, ¿qué es lo que más importante que le entrega a la universidad a usted? Más allá de que la carrera y demás, ¿qué entrega a la universidad aparte de todo eso? Nada, tiene mucho. Es muy importante para todos, creo que uno la adopta casi como a una segunda casa porque pasa mucho tiempo y bueno, creo que hay que defender estos derechos. ¿Por acá? No, también esto de compartir con los amigos, de no solamente estudiar, sino armarse un vínculo con profesores, con amigos, con conocidos, así que está muy bueno, eso es lo que aporta la universidad para nosotros. Sí, acá estoy con algunas amigas marchando otra vez, en defensa de la educación pública en todos sus niveles, pero bueno, fundamentalmente universitaria en este caso, pero vivimos un año nuevamente que recuerda a otro periodo histórico en el que la educación parece que quiere que sea de nuevo por unos pocos, así que acá estamos, los estudiantes. En mi caso, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Río Negro, un orgullo para mí, toda una vida en las instituciones de la educación pública, en el jardín, en la primaria, secundaria, la universidad. Bueno, y esperemos que toda la nación argentina se levante para sostener este derecho que, bueno, tantos años y que es una bandera de nuestra nación. Recién hablaba con mi amiga que no debería estar pasando esto, ¿no? Pero siempre te da un empujoncito ver tanta gente, emociona, entusiasma y da esperanza de que, bueno, que no estamos dormidos, que eso es lo más importante, creo, ¿no? Para momentos como estos es donde más juntos tenemos que estar y, bueno, creo que cada vez más gente va dándose cuenta también de las consecuencias de políticas que no son nuevas y que le hicieron creer a mucha gente que eran nuevas. Muchísimas gracias. Pareciera ser que la historia se repite nuevamente, pero acá estamos, ¿no? Acá estamos como siempre, como hay que estar. Si la historia se repite, nosotros nos repetimos en la calle. ¿Qué va a ser? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. @gmail. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. San Antonio este Río Negro. Este 4 se lleva adelante en todo el país un nuevo Atlanticazo, jornada de lucha socioambiental para defender el mar y el territorio del avance extractivista. Dialogamos con Nana Gallone, integrante de la Red de Comunidades Costeras y también de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, quien destacó la importancia de esta fecha. Como todos los días 4, desde el año de enero del 2022, desde la Red de Comunidades Costeras, salimos con nuestra lucha contra el fracking, la explotación petrolera offshore, las grandes estructuras de oleoducto que traen el petróleo desde Vaca Muerta y cada vez en más cantidad, por un lado al estuario de Bahía Blanca y que ahora lo quieren hacer en el Golfo San Matías. Todo esto se produce por la inmensa sed de ganancia de las empresas y facilitado por los gobiernos que tenemos y que venimos teniendo, donde lo que menos importa es el ambiente. El ejemplo de la ciudad donde yo vivo, en Bahía Blanca, con una impresionante industria petroquímica ya desde más de 30 años, nos muestra que nos hemos quedado sin peces, los pescadores se han quedado sin trabajo y se produce gran cantidad de enfermedades por esta industria, entre ellos cáncer, enfermedades respiratorias, de la piel. Bueno, eso por la petroquímica. Tenemos también entonces todo esto de los derrames de petróleo que hubo este verano, justamente porque están llenados al extremo los oleoductos. Ahora han inaugurado lo que le llaman el plan Duplicar, que va hacia Puerto Rosales para exportar cada vez más y más. Como no les alcanza, justamente que dicen que Vaca Muerta tiene un cuello de botella, es que está el plan de la construcción hacia el Golfo San Matías del oleoducto Vaca Muerta Sur, contra lo que la Red de Comunidades Costeras viene luchando hace tiempo, y como también contra el fracking. Así que esta vez, este fin de semana del 4 y el 5, estamos tratando de estar acompañando acá en el Golfo, en San Antonio Oeste, las actividades que se van a hacer para decirle no al extractivismo en todas sus formas, no al petróleo en el mar. Queremos que siga habiendo biodiversidad, queremos seguir viviendo en la naturaleza y defendiendo nuestros bienes comunes y nuestras vidas. Por eso el día 4 va a haber en el aula del CIMAS, acá en San Antonio Oeste, una charla abierta a las 19 horas, donde van a estar la licenciada en Economía y Administración Agraria Guillermina French, que también es investigadora de FARM, y Gabriela Guaisiaque, que es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales. Esto va a ser una charla donde vamos a poder participar, conversar, preguntar, y todo es en defensa de nuestro mar. ¿Cómo seguir haciendo para tener el mar que tenemos, que queremos y que queremos seguir teniendo? Y después, el día sábado, desde las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar en los Tamariscos, de acá de San Antonio Oeste, con el festival Un Mismo Mar. donde va a haber artistas locales, feria y cosas ricas. Así que ahí los esperamos. Yo me pregunto, todos nosotros en esta red que conformamos desde Tierra del Fuego hasta Magdalena, la desembocadura del río, del río de la Plata, con más de 4.000 kilómetros de costa, nos decimos que para tener un futuro común tenemos que seguir sosteniendo, manteniendo y teniendo el mar lo más sano posible, lo menos contaminado. Ya está bastante, bastante destruido y aparte afectando, como todos sabemos, el cambio climático tiene mucho que ver con lo que pasa en los mares, con la temperatura del agua, entre otras cosas. Y ya no se soporta un derrame más. En Bahía Blanca tuvimos 3 o 4 derrames este verano. Así que acá estamos tratando de apoyar esta lucha y de difundirla no solo por nuestras costas, sino por todos lados donde la gente le gusta tanto, quiere salir a pasear, quiere ver un lugar lindo, donde quiere tener naturaleza y respirar aire puro. Y con estas corrientes que tenemos cada vez más de extractivismo, que es todo más grande para sacar más plata para las grandes empresas, esto no va a poder ser. No va a poder ser ni para nosotros ni para las generaciones que vienen. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Furilovche, Río Negro. La última semana se realizaron 2 juicios racistas contra comunidades mapuche tehuelche de la provincia acusadas de usurpar sus propios territorios ancestrales. Charlamos desde Enfoques con Raquel Perier, integrante de la multisectorial Golfo San Matías y de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, quien acompañó a una de las imputadas en el juicio a integrantes de la LOF Lafken Huincul Mapu. Como representante de la Red de Comunidades Costeras, de la Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, de la campaña Fuera Mecorot y desde la multisectorial Golfo San Matías, acompañamos al juicio llamado de usurpación de territorios a la LOF Lafken Huincul Mapu los días 26, 27 y 30 de septiembre, que en realidad fue hace 7 años una recuperación territorial del sitio de ceremonial sagrado Regue para la Machi Betiana Coluán Nahuel. La Machi es la máxima autoridad de las comunidades del pueblo nación mapuche y la guía espiritual de ellas. Este juicio tuvo la importancia de ser la causa madre que ha sentado precedentes para todo el pueblo nación. Este proceso de recuperación se cobró una vida en el año 2017, la de Rafa Nahuel, que fue fusilado por la espalda por Prefectura Naval Argentina, por el grupo Albatros. En la actualidad, en Furilovche, se desarrolló el juicio dentro del cuartel de Gendarmería Batallón número 34. La elección del cuartel, y no la elección de un juzgado como correspondería, estuvo relacionado a la posibilidad de un mayor espacio para que pudiera estar el público. Sin embargo, alrededor de la gendarmería y de las manzanas que rodean a ella se colocaron vallas, pudiendo ingresar las personas solo con salvoconducto para poder dirigirse a sus casas, y habiendo una escuela en una de esas cuadras, suspendió sus actividades por 3 días porque fue cerrada. Sin embargo, la sala donde se llevó a cabo el juicio no era grande, era pequeña, ciega, sin ventilación, ni luz natural, y era custodiada por más de 20 gendarmes que estaban uniformados y de civil. Había también escuadrones de 20 a 30 en cada esquina de las vallas, así que las LOF y les compañeros durante todo el proceso debieron mantenerse en la calle fuera de las vallas. El primer día de audiencia, ni bien comenzado el juicio, el juez determinó la liberación de la Machi, que era una de las acusadas, por ser menor de edad al momento de los hechos. Pero no le permitió ser testigo, sino que la nombró amicus curiae para que solo pudiera testificar sobre el significado de su condición de Machi, pero no sobre lo que había sucedido. El querellante fue Parques Nacionales, que considera, junto con el gobierno provincial y el gobierno nacional, que en este caso de la LOF, como el de Kemketreum, se los juzga porque usurpan su propia tierra. El Estado sigue accionando con violencia, mostrando un gran desprecio por la identidad, las ceremonias y los derechos, demostrando que no importa quién gobierne, la intención de exterminar al pueblo nación mapuche se sostiene. El Poder Judicial que actúa como un poderoso aparato de control social, criminalizando, encarcelando, reprimiendo y buscando silenciar a quienes defienden los territorios contra la avanzada del extractivismo y los grandes negociados inmobiliarios, les declaró culpables. Sin embargo, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, establece que le corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica, cultural, garantizar el respeto a la identidad, reconocer la personería jurídica de las comunidades y las propiedades comunitarias de la tierra que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras que estén aptas y suficientes para el desarrollo, sin que ninguna de ellas sea enajenada, transmitida, ni susceptible de gravámenes o embargos. Sin embargo, llevaron el juicio al foro penal para no discutir en el ámbito civil todos estos puntos donde perderían, porque las comunidades indígenas tienen vestigios de poblamiento desde hace aproximadamente unos 13.000 años, en la meseta del Samuncura, en las pinturas rupestres de Kemptreu, en toda la zona del Cerro Policía y el Cuy. Todo indica que las comunidades fueron preexistentes al Estado argentino y, por supuesto, a parques nacionales que comenzaron a crearse recién a partir del año 1922. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Bien, Ma. Esta semana se recordó el Día del Adulto Mayor, algo que no pasó desapercibido en Viedma porque se hizo un momento de recuerdo, homenaje y de compartir, donde se acercó la coordinadora de jubilados y abuelos de la provincia de Río Negro a expresar su descontento por las políticas que se están llevando a nivel nacional en varias ocasiones en complicidad con el voto de diputados y senadores del partido provincial gobernante. Esto motivó que se acercaran a los actos públicos que estaban previstos por el Día del Adulto Mayor y expresaran su descontento. Escuchemos cómo lo explicaba Oscar Lascano a los micrófonos de Enfoques. En realidad se hizo un festejo del Día del Adulto Mayor y nosotros lo primero que decimos es que hay muy poco para festejar. A ver, ¿qué tenemos que festejar los jubilados? El festejo ese me hace acordar mucho al acto de Milei con el asado festejando que no le había dado los aumentos a los jubilados, ¿no? Y estos festejan de que no nos atienden. Nosotros hemos solicitado atención reiteradamente. El día que el vicegobernador en la sesión de la legislatura dijo que no iba a tratarse las cuestiones de los jubilados porque ellos tenían siempre la puerta abierta y nos recibían y nos iban a recibir al fin de la jornada esa de la sesión. Nosotros estuvimos allí, no fuimos recibidos, después hemos reiterado muchas veces el pedido de audiencia, etcétera, jamás nos han contestado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que festejan? ¿Que no nos atienden? ¿Qué se festeja para los jubilados? Tenemos muy poco para festejar. En cambio, hay mucho en materia de reclamos que deberíamos estar respondiendo y que nosotros solicitamos a las autoridades que respondan a estas cuestiones. Y nosotros no nos negamos a participar en trabajos. De hecho, nosotros tenemos una comisión trabajando específicamente en la cuestión de la ley de IPROS y las dificultades que está teniendo hoy el sistema de salud en la provincia. No solo IPROS, No solo IPROS, yo hoy estuve también en PAMI, tenemos muchas dificultades con PAMI, con IPROS, el hospital está desarmado. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que nos muramos? ¿Pretenden que los jubilados no tengan salud, no tengan ninguna posibilidad de curarse, de mantenerse y de vivir dignamente? La verdad, nosotros no estamos peleando solo por 4 pesos, Peleamos por la dignidad, peleamos por el futuro, porque también, si bien nuestro futuro puede ser corto, pero tenemos hijos, tenemos nietos, nosotros peleamos por el futuro, peleamos por la esperanza, no estamos peleando solo por 2 pesos. Bueno, esto es lo que parecería que a veces desde las autoridades no se entiende. Nombraste a PAMI, entiendo que bueno, en las últimas semanas ha salido también esta resolución de ya no cubrir el 100% de los medicamentos. ¿Eso se está viviendo mucho acá en nuestra ciudad? Sí, en realidad PAMI bajó de 3.000 medicamentos que tenía en el Vademécum a 2.000. También todos los que ha sacado del Vademécum y los ha puesto después en venta con descuentos, hay descuentos de 40, descuento de 20, descuento de 60, pero que en última instancia se tienen que empezar a pagar remedios que anteriormente eran gratuitos. Y también bajó en el caso de los crónicos de 6 medicamentos mensuales a 5. Y bueno, ni hablar de lo que significan turnos o materiales quirúrgicos o cosas por el estilo, donde verdaderamente tenemos dificultades inmensas, ¿no? El sistema de salud global, a ver, las prepagas son inalcanzables para los jubilados. Y las otras condiciones que son el sistema de salud provincial, el sistema de salud nacional a través de PAMI y los hospitales públicos están destruidos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretenden? ¿A dónde quieren llevarnos este gobierno? ¿A qué? ¿A qué quiere llevarnos? ¿A qué lugar? Nosotros siempre decimos, es una organización apartidaria, pero si nosotros cuestionamos el gobierno nacional y ahora también estos aspectos del gobierno provincial, es porque se meten con nosotros, no es que nosotros estamos haciendo una campaña específica en contra de ellos. Ayer estaban presentes en este acto en el que ustedes se acercaron a poder dialogar, tanto el vicegobernador como el intendente de la ciudad, ¿pudieron conversar? ¿Hubo ahí un ida y vuelta o no hubo ningún tipo de conversa, digamos? Ningún tipo de ida y vuelta. Se levantaron cuando se terminó el acto, se fueron. Estaba no solo ellos, estaba la defensora del pueblo, lo cual nosotros también le hemos llevado materiales y tampoco hemos tenido después el feedback, ¿no? La respuesta, digamos, la vuelta. Estaba Marcelo Sigolga, le dijimos, a ver, él es miembro y naturalmente por ser parte del partido gobernante va a ser seguramente la cabeza de la comisión de seguimiento legislativo de LIPROS. Y resulta que no se ha convocado nunca. Hemos insistido muchas veces en la convocatoria, en la necesidad de esa convocatoria, no se ha convocado nunca. Entonces estamos verdaderamente en una situación de indefensión desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista salarial. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.